¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Se mete. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Estado de situación. El personaje 1 llama a su compañero. El personaje 2. Ya es la hora. Debería haber llegado. Hola. Hola. ¿Dónde estás? En casa. Me parece que me enfermé. ¿Te enfermaste y qué? ¿No venís? Y no. El personaje 1 comienza a verse en problemas. La dejaron plantada. Ufa. ¿Por qué no avisaste que no venías? Que no podía. No puedo ni tocar el teléfono. Ahora atendí de casualidad. No me digas que tenés... eso. Sí, estoy muy preocupado, viste que tener eso es muy jodido. Claro, no, ni te me acerques, teniendo eso no aparezcas. Viste que parece algo común, pero eso, lo peor, me dijeron que desde hace 2 semanas tengo eso. El personaje 2 insinúa que él podría no estar solo con eso. Eso ahora podría ser parte de los dos. No me digas, ¿y ahora qué hago? ¿Yo también puedo tener eso? No solo el personaje 1 puede tener eso, también sus familiares y los del personaje 2. Todos pueden tener eso. Y sí, todos. ¿No viste la tele encima? Eso. Es muy fácil de contagiarse, hay que cuidarse muy bien. Ahora pienso, si yo aparezco entre el personaje 1 y el personaje 2, ¿puedo contagiarme de eso? ¿Tendré eso? ¿Y qué hago? Me voy a casa, pido licencia. No quiero que sea eso. Sí, anda ahora, seguro tenés eso. Nos va a tocar a todos. Bueno, te dejo. Chao, nos vemos, suerte. Chao. No se contagia por teléfono eso, ¿no? Creo que no, cualquier cosa, ponerle un barbijo al tubo. No quiero tener eso. Me voy, pero ¿qué es eso? ¿Qué es tener eso? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Conocemos qué es eso? Ponete el barbijo, no sabemos qué es eso. Pero esto es la linterna mágica. voces distintas, palabras diferentes, una sola linterna. Y son pocos los lugares, pero si uno busca puede llegar a encontrar algo interesante, vale la pena buscarlo, y estoy hablando de el Nautilus. Pero usted se preguntará, ¿qué es el Nautilus? Un nombre medio raro, también los kiosqueros medio lo pronuncian medio raro, a veces lo pronuncian mal. Y el Nautilus tiene en su tapa, es una revista, una especie de periscopio. Y antes de adentrarnos en lo que es la revista, voy a pedirle a Alejandro Comiso, que es el director de esta publicación, que nos diga por qué Nautilus. Bueno, Nautilus es su nombre, viene de un libro, de un mítico libro de Julio Verne, y aún más mítico, el submarino, el submarino de 20.000 leguas de viaje submarino, que bueno, llevaba ese nombre. Así que cuando decidimos hacer esta revista, como habíamos leído Julio Verne, nos gustaba muchísimo, bueno, decidimos personificarlo en el nombre de la revista. Y para aquellos que no saben de qué se trata, tenemos lo siguiente. Leguas de viaje submarino. Comienzo del capítulo primero. Oh, my. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Fue notable el año 1866 por un acontecimiento singular, un fenómeno no explicado ni explicable, que nadie habrá indudablemente olvidado. Prescindiendo de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobreexcitaban el ánimo público en el interior del continente, conmovióse especialmente la gente de mar. En efecto, hacía algún tiempo que varios buques se habían encontrado en el mar una cosa enorme. Un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, infinitamente más vasto y más rápido que una ballena. Enhance 15 to 23. Los hechos relativos a esta aparición, consignados en los diferentes libros de a bordo, estaban con bastante exactitud de acuerdo sobre la estructura del objeto o del ser en cuestión, la velocidad incalculable de sus movimientos, la potencia sorprendente de su locomoción y la vida particular de que parecía dotado. Me dirigí a la escalera central que conducía a la plataforma. Subí por los peldaños de metal y, a través de la escotilla abierta, llegué a la superficie del Nautilus. La plataforma emergía únicamente unos 80 centímetros. La proa y la popa del Nautilus remataban su disposición fusiforme que le daba el aspecto de un largo cigarro. Ahí tenemos algunos acercamientos sobre el Nautilus, y presentado el Nautilus, aquel de Julio Verne, tenemos este otro Nautilus, esta revista perteneciente a un colectivo cultural del mismo nombre, Arte, Cultura, Sociedad, todos encontramos en una publicación que sale cada 2 meses, y estamos acá con Alejandro Comiso, reitero, quien es el director del Nautilus. ¿Cómo surge esta revista? Antes que la revista surgió en cierta forma el colectivo cultural, ¿no? En el año 2006 yo me encontraba yendo y viniendo a Mendoza, estaba trabajando allá. Y bueno, en un pueblo que se llama Junín, que es un lugar pequeño de apenas 25.000 habitantes, formamos un grupo y teníamos un interés de abrir una biblioteca popular ahí en la zona que no había. Surgió la idea, conseguimos un espacio físico para poder desarrollar ese proyecto. Y bueno, se armó un grupo bárbaro, genial, y llegamos a concretar la idea de la biblioteca, que aprovecho para decir que el 10 de junio inauguró oficialmente. Es una biblioteca que se llama Julio Cortázar. Y bueno, quedamos ahí y dijimos, bueno, sigamos avanzando. Y bueno, yo soy fotógrafo, otros amigos que hacían ajedrez, empezamos a armar una especie de centro cultural ahí mismo, dando talleres. Y bueno, teníamos la inquietud y las ganas de poder volcar todas esas experiencias en algo gráfico, en una revista. Y bueno, ahí surgió lo que fue el primer número, que no es el formato que es ahora, en un formato más pequeño, con una edición más chica. Bueno, la revista en Mendoza tuvo 6 ejemplares que se editaron, se distribuyeron dentro de la provincia. Y después, cada uno emigró hacia otros lugares. Yo volví a Buenos Aires. Otros compañeros se fueron al sur, a la provincia de Chubut, o del otro grupo que va ahí en Mendoza, y bueno, a principios de año, de este año, nos volvimos a juntar en el sur, y bueno, decidimos reeditarla y volverla a sacar, esta vez ya en las 3 provincias. ¿Qué pasó con aquel primer número en las repercusiones? O digamos, qué sé yo, empieza la revista, se la van pasando entre familiares, entre amigos, ¿cuáles eran esos primeros comentarios de los conocidos? ¿Y qué pasó cuando llegó un comentario de alguien que no conocían? Sí, tal cual, bueno, hubo muchas repercusiones en su momento. Si bien siempre apuntamos a una cuestión estética muy interesante dentro de la revista, un muy buen diseño, el primer ejemplar tenía una cosa así de fanzine, digamos, de revista libro, bien chiquita, con pocas hojas. Las repercusiones en un pueblo pequeño, entre amigos, conocidos, siempre fueron muy positivas, apuntando siempre también en esas ocasiones hacíamos mucho tema histórico, tratábamos las problemáticas históricas de nuestro país, bueno, como buscando algunas cuestiones con San Martín, Belgrano, toda esta cuestión del proceso argentino de nuestros historiadores, reivindicando algunos, defenestrando a otros, en fin. Buscando una cuestión novedosa dentro de lo que es la lectura del contexto histórico. Y acá podemos encontrar diversas cosas, por ejemplo, entrevistas sobre Latinoamérica al analista internacional Pedro Brigger, notas sobre Radio Rebelde, tenemos también sobre violencia escolar, bueno, bastante variado, una entrevista a Garrate Catalina. ¿Cómo se define ese qué decir, qué comunicar? Y ese fue un proceso, ¿no? En estos 3 años casi de revista, con algunos intervalos que hemos tenido. Pero bueno, siempre la búsqueda fue orientándonos hacia el periodismo popular y por ahí difundir y destacar artistas o personajes que no son mediáticamente conocidos, digamos, o que no repercuten en los grandes medios de comunicación. En este caso, bueno, con este número 7, que fue la entrevista a Garrate Catalina, una murga uruguaya, si bien es muy reconocida internacionalmente, pero también acercar un poco de esas latitudes a nuestro país también, ¿no? Y la escritura no significó siempre lo mismo para el hombre, dice en un fragmento de El nacimiento de la escritura, en la sección La Yapa de la revista. No hubo la misma impronta inmediata para los hombres de las distintas épocas históricas. En la mayoría de los pueblos, el conocimiento de la escritura era para unos pocos iniciados, aquellos que formaban parte de las capas más altas de la sociedad y que se desempeñarían como sacerdotes, adivinos, profetas, etc. Escritura y poder estuvieron siempre relacionados. La escritura es una manifestación de poder. Y la revista esta es escritura. Tal cual, sí, apuntamos. Prácticamente es un 90%, casi un 100% de escritura, ¿no? Y en este caso, puntualmente, esta nota, bueno, el número 7 fue. Intentamos hacer un abordaje a una temática en específica, que era el nacimiento, y desde, lo tomamos desde la concepción de que nosotros volvíamos a renacer con la revista. Uh-huh. Y bueno, intentamos abordar alguna génesis de algunas cuestiones, como en este caso de lo que estabas leyendo, que es la génesis de la escritura. También abordamos lo que es la génesis del término Latinoamérica, que la revista tiene un compromiso fuerte también con Latinoamérica y con los pueblos de Latinoamérica y con los procesos que están viviendo nuestros pueblos. Y tomo esta relación de escritura y poder y me pregunto cuál es la relación de la revista El Nautilus con el poder. Y estamos ubicados en la otra vereda, digamos, ¿no? Somos un medio alternativo, autogestionable, desde donde se lo mire, justamente como hablábamos antes. Prácticamente estamos en muy poquitos puestos de diarios, muy puntuales. Preferimos inclusive difundir, vender nuestra revista mano a mano, ¿no? O sea, buscamos como otras formas que las estamos engrasando en este nuevo proceso y que bueno, de los distintos lugares donde estamos distribuyendo la revista, bueno, hay otros colectivos, hay otra gente que está ofreciendo esta revista y está trabajando en ella también. Estamos trabajando con distintas agrupaciones, con grupos de teatro independientes. Bueno, en el caso de Chubut, específicamente en Trelew, estamos trabajando con usuarios de salud mental de la provincia en este proceso de desmanicomización que existe en la Argentina y bueno, estamos brindando una herramienta de reinserción social para ellos también. Alejandro, me preguntaba, ya que estás hablando esto de la relación de ustedes con el poder, seguramente hay mucha gente con ganas de hacer un proyecto como este, pero a la hora de ponerlo en práctica, ¿cuáles son las trabas que deben enfrentar? Y como todos sospechamos, las trabas son las económicas, principalmente. Bueno, cuesta muchísimo la inversión, pero creo que nosotros ya nos vinimos planteando y cuando nos encontramos a principio de año dijimos, bueno, que si bien es una traba y es una traba concreta, como que estamos un poquito más allá de eso. O sea, yo no me dedico ni vivo de la revista, al contrario, me dedico para la revista. O sea, y por ahí otros compañeros que están en el resto del país también y aportamos desde nuestros trabajos personales, aportamos para poder sostener este proyecto. ¿Y se sostiene? Y se sostiene, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, con mucho amor propio. Uh-huh. Es que esto es una utopía, es un sueño hecho realidad para nosotros. Entonces va mucho más allá de si nos rinde económicamente o no nos rinde. Y bueno, por supuesto que uno a futuro apunta a una autogestión más clara y que se sostenga por sí solo el producto, ¿no? Ajá. Suena feo esa palabra, producto, pero bueno. Pero es la época en la cual vivimos. Exacto. Y bueno, vimos una sombra detrás de una cortina, es lo que dice en la nota editorial del número 7 uh-huh. de la revista. Y básicamente y vamos a entrar ya en una cuestión de la cocina de este programa, en donde nuestro nombre, La Linterna Mágica, surgió básicamente de eso, ¿no? De esas sombras que se veían a través de una tela y que era lo que estaba del otro lado. Por esto el programa es que se llama La Linterna Mágica. No lo hemos explicado nunca, pero ya que vamos para el año de programa, aprovecho y lo explico. Y no nos convencen las cosas como las percibimos. ¿De qué manera crees que la gente que no consume, y tomando me uno con esto de producto, que no tiene, digamos, no llega a esta revista, ya sea porque no la conoce o porque no tiene interés, ¿cómo crees que percibe la gente las cosas por fuera de esta revista? Uf, es como preguntar qué es el inconsciente. Mirá, nosotros hemos tenido distintas experiencias con la revista. Las críticas generalmente son buenas porque estamos plantados de un lugar en donde, como te decía, estamos un poco más allá de algunas cuestiones. Con respecto a hacia dónde vamos, creo que está bastante claro el concepto de la revista. Justamente, bueno, como te decía, este fue un intento de el número 7 fue un intento de temática que lo hemos logrado en este número que va a salir ahora, que es el número 8, y en el cual planteamos la temática de la libertad y desde distintas miradas, distintos ángulos, y se ha dado prácticamente toda una revista temática. Y también sostenemos tenemos varios pilares en la revista que son proyectos participativos, que van más allá de la revista, ¿no? Que tenemos el proyecto visual que está apuntado a fotográfico, que se llama No Postal, y después hay un proyecto literario que se llama Desde la Esquina. Digamos, con todo esto nosotros apuntamos a que la gente participe también y que se involucre, y de que no es imposible acceder a los medios, ¿no? En este caso, uh-huh, alternativos, pero no es un imposible. Y apuntamos a que la gente que consume medios, los que consumen los grandes diarios argentinos, tienen justamente solo un rol, que es el de consumidor. O sea, no tienen otra participación que no sea leyendo, consumiendo y adoptando eso como una forma de verdad. Uh-huh. Y entonces, por ahí lo que venimos a plantear, que hay otras verdades también, y que solamente el lector no juega solamente el papel de consumidor, sino el de protagonista también de un medio. Cuando ustedes diseñaron la revista, ¿no? Cuando fue la reunión y dijeron, bueno, queremos hacer la revista, ¿qué es lo que apuntan? O sea, ¿qué es lo que dijeron en la primera reunión que tuvieron? Dijimos, por ejemplo, queremos que la revista muestre esto, sea esto y apunta a esto. ¿Quedó eso en el producto final o quedaron cosas afuera, otras fueron mutando? Sí, bueno, como en todo proceso, se van depurando ciertas cosas y bueno, nosotros en Mendoza estábamos trabajando con un diseñador gráfico que en este formato anterior que tenía la revista, y sí, apuntamos muchísimo a lo estético, o sea, el diseño, si bien por ahí el papel no es 100% plastificado, inclusive es una revista que con la tapa tiene dos colores y después blanco y negro, digamos, adentro, es papel obra, pero sí, apuntamos mucho a lo que es la estética del diseño. Bueno, pero ahora vuelvo. Bueno, pero igualmente, revistas que han empezado así y que hoy son más masivas o más populares, por lo menos acá en Capital y Gran Buenos Aires, como puede ser la revista de La Vaca, Mu, como puede ser Barcelona, están es exactamente el mismo papel, inclusive es la misma... Es la misma... Sí, van para hacia ese camino, digamos. Exacto. Nosotros vamos hacia ese camino también. O sea, y también el compromiso es muy fuerte desde los que trabajan. O sea, nuestro diseñador, que es una persona profesional, sumamente comprometida, y también lo hace desde un lugar de compromiso. O sea, porque cree en lo que está viendo y le gusta y sabe que con esto se puede llegar lejos, pero lo hace completamente ad honorem, ¿no? O sea, como todos trabajamos ad honorem, bueno, como te dije antes, ponemos para que esto salga adelante, ¿no? Quizá también el formato, y tiene que ver con una especie de identidad, en donde uno cuando encuentra este tipo de publicaciones o este tipo de hojas, sabe que a lo que va es a un contenido que está por fuera de lo que son los medios masivos o lo que son las revistas, que encontraremos la mitad de páginas con publicidades y la otra parte con contenido entre comillas, digamos, logra una cierta identidad. ¿Ustedes en algún momento piensan en salir de este formato? No. Este formato, cuando nos juntamos a principio de año, fue el que decidimos poner allá como efectivo, porque justamente nos replanteamos, teníamos un formato distinto antes, y como bueno, como esto crecía y como ya no iba a ser en Mendoza, sino en tres provincias distintas, pensamos en algo un poco más grande, con más cantidad de páginas, pero a lo sumo el día de mañana podremos apuntar a una tapa colores, a cuatro colores, pero estamos muy conformes con el formato actual. Y esta semana ya está saliendo el número 8, número 8 de la revista, que tendremos, ¿con qué contenidos? Bueno, básicamente, como te decía, va a ser una revista temática, está apuntada a la temática es la libertad, va a ser mirada de distintos lugares, desde la filosofía, desde la política, desde la educación. Hay una entrevista a un historiador argentino que se llama Maximiliano Molosnik, que bueno, es profesor del Instituto Jaureche y profesor también de la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Una entrevista muy interesante que va a salir en dos números distintos porque también quedó muy extensa y habla sobre la relación y sobre las rebeliones andinas de Tupac Amaro y su relación con Huichis y Tobas acá en Argentina, la repercusión que tuvo esa rebelión de Tupac Amaro. Bueno, seguimos también con No Postal, seguimos con Desde la Esquina, que son los proyectos participativos, y bueno, y varias cositas más, unas sorpresas. Bien, esta semana entonces está saliendo la revista El Nautilus. Para saber cómo participar, esto que estábamos hablando recién sobre las diversas secciones en donde uno puede acercar su material, revistaelnautilus.blogspot.com, y si no, se pueden comunicar al mail revistaelnautilus@hotmail.com. Exactamente. Alejandro Comiso es el director de la revista El Nautilus, perteneciente al colectivo cultural del mismo nombre, Arte, Cultura y Sociedad, en una publicación que sale cada dos meses. Ha pasado aquí por La Linterna Mágica. Gracias, Alejandro, por la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Ah, pero son sombras, solo sombras. Sí, claro. Sí, es una linterna mágica. Sombras en la radio. La linterna. Sombras. Y algo más.